Job, capítulo 2. Lección 2 y capítulo 2. Bien. Ustedes ya escucharon el anterior y cada vez yo ya estoy preparando para el próximo domingo. Y me di cuenta, para el próximo domingo vamos a tener la parte de cómo Job maldice el día de su nacimiento. Nunca me puse a escudriñar tanto como ayer al mirar ese texto. Las palabras que él usa, todo el capítulo 3. Él no es que él solamente así nomás dos, tres palabras. Jeremías también lo hizo, pero muchas menos palabras. El Job se extendió bastante. Y antes de condenarlo a él, como hay algunos predicadores que le condenan al pobre Job, es mejor que ustedes asistan al próximo estudio también. En el capítulo 1, versículo 22, porque vamos a pasar, es el último versículo, él dice, en todo esto, dice el escritor, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así es como terminó la lección anterior. Pasamos ahora al capítulo 2 y vamos a leer los versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Lo que le está diciendo, esto leímos hasta el versículo 6, capítulo 2 de Job, 1 al 6. Con las modificaciones necesarias, Dios le hace la misma pregunta a Satanás que le hizo la primera vez. Y ya hemos hablado sobre quiénes eran los que se presentaron con Satanás, dice los hijos de Dios. En el versículo 3 de Job 2, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Mucho podríamos hablar de esto, pero tenemos que avanzar rápidamente. Satanás honra su título de mentiroso, engañador y destructor. Ese es su trabajo. En el versículo 44 de Juan 8, ahora tienen que saltar a Juan 8 si quieren ustedes. Tienen las citas allí, así que no se preocupen. En Juan 8, Jesús habla. Vosotros dice, Jesús dice a su audiencia que se oponía a él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este es Satanás. Y Satanás se presentó para acusar, por supuesto, a Job. Dos veces se presentó. En Juan 10:10, el Señor describe el oficio de Satanás, quien hizo exactamente eso: hurtar, matar y destruir. El versículo completo dice, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted decide quién será su amo. Por naturaleza, su amo es este que hurta, mata y destruye. ¿Qué creen ustedes? Cuando vemos una fila de automóviles llevando un ataúd y la gente medio lloriqueando y todo esto, llevando a un muerto por ahí al cementerio, sabemos que hay un muerto. Bueno, ¿y de dónde viene la muerte? Eso es matar. Satanás primero intervino en el huerto del Edén, sedujo a Eva, entró el pecado y luego sus dos hijos, Caín, mata a Abel. ¿Quién intervino allí? Satanás. Cuando Satanás indujo a Eva que desobedezca a Dios, el resto dejó ya por cuenta de ellos. Él ya sabía que él ya hizo su parte. No hacía falta más. Luego ella indujo, si usted quiere la palabra, a Adán, para que los dos ya sean pecadores. Y luego vino la muerte del hijo menor, Abel. Así que él siempre completa su trabajo. Nosotros hacemos a media y dejamos sin terminar, y al diablo le gusta eso. Nos comprometemos en algo y todo, y luego no lo cumplimos. Él no. Él cumple al pie de la letra. Él sabe que su deber es matar, hurtar y destruir. Ese es su trabajo. Pero Jesús vino para que tengan vida, y vida en abundancia, que significa vida eterna. Así que, ¿qué hizo él en cuanto a Job, si ese es su oficio? Bueno, mató a sus 10 hijos. Mató y hurtó su ganado. Destruyó la vivienda del hijo mayor, donde se celebraba el cumpleaños. Él destruyó virtualmente todo. Y Dios admite que Satanás lo provocó para que destruyera al pobre Job, o como dice literalmente, para que lo arruinara sin causa. Hay que tener en cuenta esto, estas palabras, arruinar sin causa, porque luego vamos a continuar hablando. Cuando entremos en las pláticas de esos sus amigos, eran 3 y luego había un cuarto que era más joven, que también finalmente habló. Satanás no se da por vencido fácilmente. Lo que yo admiro en él es eso. Él es perseverante. Él persevera. Él insiste. Él no se da por vencido. El solo hecho que haya, por ejemplo, regresado nuevamente para ver si conseguía ampliar su solicitud, porque Satanás no puede dañar a nadie sin el permiso de Dios, nos muestra esto, que sí, así es Satanás. Él insiste. Nunca, nunca debemos pensar que porque él pierde en su primer intento en perjudicarnos, ya nos dejará. Y tengan mucho cuidado de no pensar que porque soy hijo de Dios, Satanás no me va a atacar. Justamente nosotros somos su blanco. Los mundanos no. Los mundanos son de él, no tienen problema. Los mundanos no pueden desertar porque ellos nunca fueron parte de su familia. Es decir, de la familia de Dios. Ellos siempre fueron parte de él, y entonces no pueden, ellos están allí. El único que puede sacar a una persona de allí es el Señor mismo. Mateo y Lucas registran un cuadro muy interesante. O sea, ellos registran la tentación de Jesús. Jesús fue tentado. Y ustedes conocen eso, así que no vamos a leer ahora la cuestión de la tentación. Cuando después de su bautismo y de ayunar y todo esto, él fue tentado. Pero Lucas dice algo que Mateo no dice. Lucas 4, también en Mateo 4 se encuentra eso, pero Lucas dice esto: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Y qué dicen las 3 últimas palabras? Por un tiempo. Satanás solamente temporalmente dice: yo me voy, yo te dejo, pero voy a regresar. Y regresa. Por eso cuando nosotros obtenemos la victoria, alguna victoria sobre determinado pecado, y decimos: bueno, ahora sí que ya obtuve la victoria, él va a volver con otra andanada de tiros. Él vuelve. Esta es su forma. Una persona puede pensar: nunca más lo voy a hacer, y decide, y llora, y clama, y gime, y ayuna, Y es sincera, sinceramente quiere dejar. Mejor que recuerde estas palabras. Si a Jesús dejó por algún tiempo, Él va a volver a usted también. Usted no es Jesús ni Jesusa. Él va a volver. Y va a volver porque Él no puede darse por vencido. Él quiere no solamente que... Por supuesto, Él no puede quitarle la salvación si usted es hijo de Dios. Pero Él puede hacer de usted un cristiano miserable. Y hay muchos miserables. Y por eso, ¿y por qué los miserables son necesarios para Él? Para que los mundanos, como ellos siempre se fijan en la conducta, y dicen, ah, ese fulano es cristiano, pero ahí en el trabajo he visto que robó un lápiz. Y si usted puede robar un lápiz, puede robar $1,000 también. Si usted puede robar un caramelo, usted puede robar mucho más, un automóvil incluso. Esa es la verdad. Entonces, cuando hablamos nosotros de la obra de la conducta, es muy importante que nuestra conducta coincida con nuestra profesión de fe, que creemos en Cristo y que somos nuevas criaturas en Él. Pero Satanás vuelve y nos tienta de nuevo. Menos mal que tenemos el recurso en 1 Juan 1:9 cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces podemos confesarle y recibimos perdón? Tantas veces cuantas pecamos. ¡Ja! ¡Qué bueno! Entonces tengo cheque en blanco. ¿Puedo pecar ahora todo lo que quiero? Total, bueno, haga la prueba. Pero Dios le va a tratar como a un hijo. Y va a decir, eres un hijo malcriado, así que ¡pum! Le da una y usted dice, me caí por ahí y me chocaron y aquí estoy en el hospital. ¡Ay, que me duele! ¡Uy! Y no me atienden y que no hay medicina y que no hay anestesista y que no hay cirujanos que sirvan, ¿qué hago? Y Satanás dice, ¡qué bueno que está esto! Obtuvo algo de victoria. Pero con Dios se resuelva la cosa. Pero Dios dice, eres un hijo malcriado, y si yo no hago algo contigo, también puedes ser hija. La hermana Feliciola me mira como si hablara de ella. También puede ser una hija también, da lo mismo. Si una persona actúa así, claro, Dios va a intervenir. Él es mucho mejor padre que nosotros. Y Él como padre disciplina a sus hijos. Así que a Satanás no le importan las derrotas. ¡Ja! Bueno, fue una vez, hizo todo lo que quiso, destruyó todo lo que tenía Job, pero no tocó a él, porque Dios dijo, no lo vas a tocar. La próxima vez cambió la cosa. El Señor le concede el pedido. Porque la rotunda victoria de Job en su primera, digamos, oleada de ataques, le mostró a Satanás que Satanás estaba equivocado. Y Satanás dijo, voy a regresar otra vez a la oficina de Dios el Padre y le voy a pedir extensión de perjuicios. Y voy a pedir algo más. Voy a pedir que me permita... Y él ya seguro que ya tenía también la idea con qué le va a herir. No era cáncer, era algo mucho peor. Bien, voy a leer los versículos 4 al 6 de Job 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, miren ustedes qué manera de hablar. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es un desafío. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. De nuevo le pone una restricción. No tienes derecho de matarlo. Pero si quieres herirlo en su cuerpo, hiéralo. ¿Le gustaría a alguno de ustedes estar en los zapatos de Job? Bueno, no se preocupe, a mí tampoco me gustaría. Hay que notar que la primera vez Satanás dijo que Job se volvería en contra de Dios si le quitaba sus bienes. Pero como es mentiroso y padre de la mentira, ahora ya cambió. Ahora dice, bueno, está bien, él no cedió. Él sigue creyendo en ti, sigue confiando en ti. Pero si tú le mandas una enfermedad y él ya tenía la idea cuál sería la enfermedad, porque tenía cheque en blanco, podía hacer lo que quería, enfermarlo en la forma que quisiera. Bien, no le salió bien, pero bueno. Vamos al versículos 9 al 11 de Job, capítulo 1. Volvemos al capítulo 1. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta es la primera vez. Ahora, en el 2, 4 y 5, respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que Satanás dice es esto: dáñalo con una enfermedad y verás cómo comenzará a maldecirte. Y deja por mi cuenta la enfermedad, yo le voy a mandar. Tú solamente dame el permiso. El hombre es capaz de sufrir grandes pérdidas, le decía a Dios. Pero al tocar su salud y enviarle una grave enfermedad, entonces se torna rebelde e incrédulo. ¿Por qué no haces la prueba y me permites a mí dañarlo? No me pongas límite en cuanto a enfermedad, yo sé mejor. Yo no lo voy a tocar, no lo voy a matar, no puedo porque tú no me lo permites. Pero vas a ver lo que va a pasar. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estará Satanás solicitando permiso para causarnos daño a nosotros? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Es posible que algunos de los cristianos tan fieles, que han sufrido y siguen sufriendo hasta lo increíble, sean el blanco del mismo enemigo? Cuando el hermano José Luis Alcaraz me estaba contando, la primera vez que estuve con él, él ya estuvo postrado en cama, todo lo que pasó. Él era un abogado de primera línea en Pemex, todo este complejo enorme de petróleo mexicano. Era hombre del mundo. Alguien le presentó el Evangelio. El hombre recibió a Cristo. Y como era tan preparado, tomó tan en serio, no cabe duda que el Señor lo llamó al ministerio y comenzó a hacer una obra maravillosa. En eso surgieron serios problemas en la iglesia. Claro que Satanás hubiera preferido toda la vida que José Luis Alcaraz estuviera siempre en Petróleos Mexicanos, viviera muy bien y no le pasara nada. Pero Dios le dijo: José, tienes que venir acá. Yo te voy allá. Sacó primero a él del pecado y luego lo preparó él mismo para el ministerio. ¡Qué obra tan maravillosa hizo! Había un caballero allá que se llamaba Alducin. Algunos de ustedes que mira al tirano victorioso, Buda, cristiano, o de los cristianos, 18 pulgadas o cuántas pulgadas usted quiere, que lo llaman televisión. Entonces, allí probablemente aparece este Alducin. Este hombre, no voy a contar todo lo que fue, pero detalles me dio el hermano Alcaraz de lo que era este hombre. Pero él era, en la iglesia de José Luis, él era el evangelista. José Luis era el pastor. Es un hombre que tiene una gran capacidad como evangelista. Y su hermano, doblemente hermano en la fe y en la carne, tenía su iglesia carismática, no lejos de allí, totalmente opuesta a lo que era José Luis y este señor Alducin. De pronto, se convirtió igual como su hermano. Y hasta donde sea, hasta hoy trabaja con él. Pero detalles allí que el hermano José Luis me contó, es interesante todo cómo Satanás trabajó y ocasionó mucho problema a esa iglesia. Fue entonces cuando ellos sufrieron ese golpe que no esperaban. La iglesia, era iglesia bastante numerosa en la Ciudad de México, ellos decidieron ir con sus esposas y sus hijos a Acapulco a pasar un momento de retiro espiritual y ver ¿Cómo el Señor les puede ayudar? Cuando regresaban, algo pasó allí, yo ya no me acuerdo de detalles, la cuestión es que un camión por poco los atropella y José Luis tuvo que hacer una maniobra y salió de la carretera, volcó el automóvil. Todos, la esposa Natalia, hoy viuda, sus hijos, todos salieron, lindos chicos, dos muchachos y una chica, eran chicos todavía, muy chicos, salieron volando de las puertas que se abrieron. Pero a él se le cayó encima aquí todo, rompió toda esta parte, sufrió tanto, tres veces le paró el corazón, no sé, hay tantas cosas, le rescataron y de ahí en adelante quedó postrado en cama. Satanás igual no salió con la suya. El hermano tomó una computadora y comenzó a escribir allí y solamente 4 horas seguidas podía estar libre de... podría estar sentado. Después tenía que acostarse, según los médicos. Él tenía hermanos médicos y todo eso, así que le ayudaron en esa parte. Iba a la iglesia calculando que tenía que llegar, tenía que predicar sentado y tenía que irse a la casa para acostarse enseguida. Y así lo hizo. Su esposa todo el tiempo estuvo a su lado. Lo que él hizo después, cuando ya se enfermó, estoy seguro que Satanás estaba muy enojado, porque sus mensajes hasta ahora están saliendo por nuestra radio. Y su hijo, ahora que estuve en México, me dijo, hermano, tenemos 600 programas de él, mensajes. Así que hay para buen rato. Es así como Dios hace las cosas. No todos pasamos por esto. Pero si ahí hubo algo que no le gustó a Satanás, era que ellos hayan ido a orar, buscar la dirección del Señor. Toleró hasta cierto punto. Y de ahí, regresando ya a México, eso es lo que ocurrió. ¿Quién hubiera esperado tal cosa? Bueno, pero Dios pone límite al enemigo. No se preocupen mucho por esto, porque alguien dirá, bueno, si es así ser cristiano, entonces ya ni sé si voy a seguir siendo cristiano. Porque de repente... si Satanás va y pide, a ver ese paraguayo, si me permites. No, no se preocupen. Hay varios textos bíblicos que nos ayudan a entender que no tenemos por qué desesperarnos. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice tentación porque, por supuesto que Satanás tentaba a Dios para lograr su objetivo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay que ver cómo soporta el hombre a quien Dios ha escogido para que soporte. En el Salmo 34, 19 y 20 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, 19 y 20. En el Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Eso en el Salmo 30, versículo 5. En el Salmo 41, versículos 1 al 3, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Esto, Salmo 41, 1 al 3. En el Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto en Isaías 43, 2. Y en 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Claro, nosotros miramos mucho nuestra salud y está bien que la cuidemos. Y en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, las palabras de Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto está en 2 Corintios 12, 7 a 9. Son promesas. No debemos quejarnos cuando vienen los sufrimientos, porque claro, es en esta forma que tenemos mayor comunión con el Señor. En 1 Pedro 4, 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, físicamente, emocionalmente, ambas cosas, estamos en cierto modo colocándonos al lado del Señor. Él sufrió por nosotros. No debemos quejarnos nosotros si tenemos que sufrir por Él. Un día el Señor enjugará las lágrimas de los que lloran hoy. Y hay muchos que lloran, por muchas razones. Hay quienes lloran por sus hijos, lloran por el cónyuge que abandona a su compañero o compañera de vida. Lloran por sus padres, cómo los trataron. Lloran por la forma de cómo se han alejado de Dios. Hay mucho llanto. Y estas lágrimas seguirán corriendo hasta el día que el Señor le ponga fin. Y el fin, Apocalipsis 21, 4, dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿qué ventajas obtenemos de los sufrimientos? Bueno, primero los sufrimientos nos dejan, mejor dicho, nos alejan y no nos gustan más los placeres carnales. Un hermano mío, cuando ya estaba mal del cáncer, hablé por teléfono con él y le dije, ¿tienes apetito? ¿Quieres comer? No quiero saber nada de la comida, ¿ve? Cuando la muerte está mostrando ya sus garras, entonces la comida es un placer. No me digan que no. Nos gusta comer. Y comer comida buena. Y no hay nada de malo. Pero cuando una persona cae en determinada enfermedad, el apetito se fue. Y esta es una señal que la muerte se está acercando. Los sufrimientos nos acercan más al Señor y nos hacen depender más de Él. Vamos al médico, compramos medicina, vamos a la cirugía, se sana la herida y todo, y el mal sigue. Dice, si en entonces, ¿y por qué no acudí al Señor? Ahora, como último recurso, ¿no? El Señor debe ser el primer recurso, no el último. Luego los sufrimientos no son agradables para el cuerpo, pero muy agradables para el alma. Porque comenzamos a entristecernos a causa de nuestro pecado, no tenemos deseos de pecar. A ver, vayan a ver cuántas señoritas en plena flor de la vida que tiene el pie enyesado va al baile. ¿Qué va a hacer ahí? O tiene otro problema, cualquier otra cosa. No le atrae ni tampoco puede. Tiene que quedar ahí en su casa y ojalá escuche Radio América. La mayoría de los grandes hombres de la Escritura sufrieron mucho. Piense en muchos de ellos y todos ellos sufrieron bastante, especialmente los profetas de Dios. Muchos de los grandes hombres y mujeres desde el nacimiento de la iglesia hasta hoy han sufrido incluso martirio. Muchos hombres. En la época cuando cayó el zar, que quiere decir rey, en Rusia, vinieron los bolcheviques, implantaron el comunismo, mataron no solamente a muchos judíos, solo por ser judíos, sino a muchos cristianos que eran rusos, no eran judíos. Bueno, pagaron con su vida por ser cristianos. Ellos son los grandes hombres y mujeres hoy en la presencia del Señor, y cuando estemos allí veremos que ellos recibirán mucho mejor galardón que nosotros, porque nosotros, viviendo en un país donde hay tanta libertad y tanto podemos hacer, muchas veces a desgano hacemos el mínimo. Ellos, en cambio, hasta su vida dieron por causa del Señor. En 1 Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es lo que él hace. Cuando vienen las pruebas, Satanás interviene, por supuesto, y él quiere ver nuestro fracaso, pero se somete a prueba nuestra fe, hasta dónde seguimos confiando en él. La fe, mucho más preciosa esa fe que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de la genuina fe nuestra, recién lo tendremos en la presencia de él. En 2 Corintios 12, 7 al 10, ya hemos leído en cuanto al aguijón de Pablo, que me parece muy importante que tengamos presente. Ahora, volvamos a la terrible sugerencia de Satanás. Versículos 4 al 6 de Job 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El versículo 5 en particular nos hace ver que Satanás ya había ideado el tipo de dolor que ocasionaría a Job, en el cual, digamos, en el caso de obtener el correspondiente permiso, él no sabía si Dios le va a dar permiso. Y miren lo que dice Satanás a Dios: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Veremos enseguida qué es lo que pasó con Job. ¿Qué era esa sarna que él sufría? Bien, es obvio que su intención era herir de una manera increíble a Job. Y Dios sabía lo que Satanás pensaba. El presentar su plan de horror, Satanás presenta su plan de horror a Jehová, Satanás sintió gran satisfacción. He aquí, él está en tu mano, escuchó de labios de Dios. Mas guarda su vida, no lo puedes matar. No importa, no importa, Señor Dios, yo ya tengo un plan. Yo sé lo que voy a hacer. ¿Usted se imagina de lo que es capaz Satanás cuando obtiene casi todo lo que quiere? Ya no le importa matar a Job. Él ve más beneficio en herirlo, como él sabía que va a hacer. Versículos 7 y 8 de Job, capítulo 2. Entonces salió Satanás, yo creo que hasta silbando y saltando, ¿no? Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no había un lugar que no había de esa sarna. Y tomaba Job un tiesto, en otra versión dice un pedazo de teja, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. De golpe ocurrió eso. Todos sus hijos habían muerto ya. Todos sus bienes desaparecieron en un instante, como vimos en el capítulo anterior. Todas sus esperanzas y sus planes, basados en su condición de hombre sano, temeroso de Dios, bendecido por Dios, ahora lo ha dejado en completa miseria material y física. ¿A qué se refiere con sarna? Bueno, uno no puede menos que estremecerse al leer todo esto. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, malguarda su vida, versículo 6. Pero no se alarme, porque aunque Dios le dijo a Satanás que Job estaba en su mano, Dios dirigía el asunto, no él. Uno de los comentaristas, hablando de la sarna con la cual hirió Satanás a Job, dice que se trataba de una sarna pústula o furúnculos malignos, llaga o úlcera ardiente. Era una forma de lepra llamada negra para distinguirla de la lepra blanca. Algo parecido a la elefantiasis, usted sabe lo que es eso, cuando los labios crecen o algo demasiado, porque los pies se hinchan como si se tratara de patas de elefante. Esta repugnante enfermedad está acompañada de una picazón intolerable. El uso de la teja, que llaman algunas versiones, concuerda con esta idea. Eso era lo que él tenía. Totalmente llagado, todo el cuerpo. Y tanta picazón le daba que él quería hacer algo, rascarse, pero si se rascaba, peor era. No había medicina, no había dermatólogo que valga, no había nada. Satanás le mandó esto, de todo lo hermoso que era. Era joven, sin duda, estaba entre los 30 y 40 años, porque luego tiene hijos y todo eso. Quiere decir que era joven, él y su esposa. Era una pareja joven. Los hijos ya eran grandes, tal vez él estaba cerca de los 40 años, por ahí. Pero ellos se casaban muy jóvenes. Todo le iba bien de golpe, todo esto. Pero lo más interesante en todo, él no sabía lo que estaba pasando. Para nosotros es fácil. Él no tenía el libro de Job para leer el libro de Job y decir, tal vez en mí se repite esto. No había. Él tenía que pensar, bueno, lo que le venía a la mente. Ahora, escuchen esto, versículo 7 al 13 del capítulo 2 de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, o sea, su esposa, miren ustedes, ¿aún retienes tu integridad? Sabía que era íntegro. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hermanas, no sean fatuas cuando el esposo sufre. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Buena idea, ¿verdad? No les fue tan bien, pero por lo menos la idea era buena. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Es decir, esparcían y se ponían debajo, entonces caía como una ducha, ¿no? Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esto está en Job 2, 7 al 13. Veamos qué pasó. Primero, Satanás se sintió triunfante al recibir permiso para herir a Job. Lo hizo. Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, y todo esto ustedes ya escucharon, versículo 7. Segundo, jamás imaginó Job que a eso llegaría algún día. él no esperaba tal cosa. Él era muy fiel a Dios y nunca esperó que esa sería su paga. Este tiesto era más bien un pedazo de una vasija de barro, dicen algunos, seco, muy duro, igual como la otra versión habla de teja. Su cómodo y especial sillón que él tenía era ahora la ceniza donde él permanecía sentado. Veremos con el estudio que él era realmente juez, uno de los jueces, y tal vez los que vinieron también eran jueces. La esposa de Job era única esperanza para él, pero ella le sugirió a Job que era mejor que maldijera a Dios y muriera, le sería mejor. Ahora hay que tener cuidado porque en algunas versiones dice bendice a Dios y en otras dice maldice. ¿Cómo se entiende? Es completamente opuesto, ¿verdad? Yo creo que lo que ella está diciendo, despídete de Dios. Con bendición o con maldición, despídete de Él. No te pagó como corresponde. Entonces, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La respuesta de Job no se hizo esperar. ¿Qué hombre, qué calibre de persona? Job 2.10 dice, y él dijo, ¡ja! Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, tontas, has hablado. Así que mi esposa es tonta, tenía que decir. ¿Qué? Y luego dice, una pregunta retórica, es decir, es respuesta en sí. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2.10. ¿Cuán fácil es contar las bendiciones envueltas en buena salud? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Nos gusta cantar. Bendiciones, te sorprenderá. Y ahí sigue. Buen trabajo, hijos sanos, esposos que se aman, ausencia de alcohol, de tabaco y de otros vicios, todo eso está envuelto en un lindo paquete. Comprensión y armonía en la familia, los hermanos se quieren, celebran el cumpleaños del mayor al menor. ¿Qué ocurre cuando vienen las adversidades? ¿Qué ocurre cuando repentinamente se quebranta nuestra salud o alguien de la familia? La pregunta retórica de Job es muy elocuente. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y nosotros debemos notar que Job no dice que era Satanás quien maquinó el asunto, nunca. Porque en realidad, si miramos bien, sin el permiso de Dios, Satanás no habría hecho nada. Él sabía que Satanás no tenía autoridad sobre aquellos que pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que meternos esto en la cabeza. Y si hay algún consuelo en el dolor, en el sufrimiento, es que Dios nunca permitirá que suframos lo que no podemos aguantar. Si ya nuestras fuerzas no nos dan, sucederá una de dos. O partiremos a su presencia y olvidaremos todo dolor, o bien Él lo quitará. Él sabe qué es mejor para nosotros. Job sabía muy bien que Dios continuaba, digamos, controlando la situación. No se hagan problemas diciendo, ay, ay, ay, ¿cómo puede Dios tratar así a un hombre tan justo? Job no buscaba a algunos, digamos, sanadores que vengan, unjan con aceite y oren por él, nada de eso. Job no entendía el porqué, pero entendía una cosa, que él era fiel a Dios y que Dios era fiel con él. Eso él entendía. Y luego vienen los tres amigos. Versículo más adelante ya podemos leer después. Por ejemplo, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para consolarles o consolarse perdón, condolecerse de él para consolarle. O sea, la idea es muy buena, condescender con él, llorar con él, acompañarlo a él, pero en buena parte fracasaron. Vamos a hablar un poco acerca de quiénes eran estos tres caballeros, y luego viene el cuarto. Elifaz, se lo llama así el temanita, era amigo de Job, y claro, vino con otros dos para estar con Job. Su nombre, el nombre de Elifaz, significa Dios es victorioso. Luego viene Bildad, su nombre significa hijo de disputa. Sofar significa, su nombre significa gorrión o el que se levanta temprano, y significa corona. Eliú, que también va a aparecer con el estudio que vamos a llevar adelante, su Dios es él, o sea, Dios es Jehová. Era un joven amigo de Job, y aparece más adelante, y los vamos a escuchar a todos ellos. Ahora, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y entonces vienen estos amigos. En otra explicación del significado de los nombres de los tres, dice que Elifaz significa Dios es victorioso, Bildad significa hijo de disensión, y Sofar significa pájaro gorjeador. Pero no importa eso. Total, usted no tiene ninguno de esos nombres, así que no se preocupe. ¿Cómo reaccionaron estos amigos cuando vieron a Job? Esto nos interesa. ¿Qué le dice usted cuando visita a un enfermo? Dicen, fulano de tal está enfermo, está internado hace tantos días. ¿Y cómo se encuentra? Muy mal. El diagnóstico no es nada alentador. Y usted va allá, y usted lo conoció, sano, fuerte, color así rosado, bien sano. Y ve, y abre la puerta, y está acostado. Amarillo. Flaco. ¡Ay, amigo! Pero pareces un cadáver. Se imagina usted qué consuelo, ¿no? Justamente un pariente mío murió así. Flor de aliento, ¿no? No, ya no tienes mucho. ¿Arreglaste tu testamento? Pero, ¿y qué hicieron ellos? ¿Algo mejor? Bueno, ellos hicieron esto. Alzando los ojos desde lejos, porque lo vieron. No tenían que abrir la puerta, no estaban en el hospital. No estaba cubierto más que apenas lo necesario y todo herido y echado en ceniza. Alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron. ¿Usted se imagina adultos llorando? Y ellos que eran muchas veces, eran alquilados para llorar. En esa época, si alguien moría y nadie lloraba porque estaban contentos los familiares que ya se murió el buscapleito, entonces tenían que invitar un cuarteto de llorones. ¡No! Y si son cuatro, imagínense ustedes, y yo mismo puedo hacerlo como solista. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de condolerse! Habían convenido a venir juntos, así vamos a llorar en cuarteto o trío. Lloraron a gritos, dice. Cada uno de ellos rasgó su manto. No voy a romper mi camisa porque es muy importante para mí. Tenían mantos, rompieron. Era una forma de expresar su desesperación. Y Job lo entendía muy bien. Bueno, y comenzaron a llevar polvo de la tierra y tiraban arriba y el polvo caía en ellos y ya querían parecerse a él. Todo era un show. Lo peor que podían haber hecho es esto. Cada uno de ellos. Los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, o sea, hacia arriba, versículo 12. Bueno, Pero luego llegaron. Después de hacer todo eso, después de destruir al pobre Job, ¿qué haríamos nosotros? A ver, ¿qué diría usted a un hombre así? Bueno, así ellos se acercan a él. Se sentaron con él en tierra. Por 7 días y 7 noches, no sé cómo aguantaron. Hubieran comenzado por aquí. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Cómo sufría este hombre? Y ellos ya no querían hablar. Vaya a saber si hablaban de algo, tal vez en silencio. Solamente están 7 días, toda una semana, día y noche, no dijeron palabras. Amén, está bueno esto. Es lo que tenemos que hacer a veces. El silencio en estos casos es el mejor aliado. A quien podemos invitar con nosotros para visitar a una persona. Cuídense mucho porque a veces ustedes dicen, hermano, usted tiene mucha capacidad para hablar con un enfermo, venga. Cuídense de esos que tienen capacidad para hablar con un enfermo. Porque usted no escuchó todavía, usted no sabe qué va a decir. A lo mejor va a tener que sacarlo y váyase de acá, hombre, usted está así, ¿qué está haciendo? Pero ya habrá arruinado. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, que nada hemos traído al nacer. Todos nacimos en traje de Adán y nada llevaremos. Así que en cuanto a pérdida material, ningún problema. No tuve nada, ni siquiera un pollito cuando nací, así que no importa si nada tengo. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice él, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Ay! ¿Y cómo le pagó Dios por cosas tan buenas que él dijo, reconociendo hasta en el versículo 21? ¿Sí? Ustedes verán, mejor dicho, veremos al final, al finalizar, hacia dónde lo llevaba Dios. Segundo, Satanás y sus ángeles, un tercio de los que se rebelaron contra Dios, hacen visitas de cuando en cuando, porque necesitan permiso divino, visitan a Dios, porque no pueden herir a nadie sino con el consentimiento de Dios. Tercero, que aunque Satanás puede causarnos daños, es el Señor quien controla su mano. No le permite ir más allá de lo que le corresponde. Cuatro, que Satanás no tiene atributos divinos. Él no sabía que Job no va a ceder. Dios sabía. Él no sabía. Él decía, con eso lo dejo planchado a Job. Caerá por nocaut. No. Quinto, que lo mejor para nosotros es saber que Dios, desde luego, nos da lo mejor, aunque parezca malo. Que Él nos da la salud. Que Él nos da los bienes hasta donde podamos tener, tal vez familia, hasta donde podemos, y todo va bien, pero un día habrá despedidas. Tendríamos que despojarnos de nuestra salud, la juventud, esos jóvenes, ¿qué les parece? No, yo nunca voy a ser como ese viejo arrugado. Espera un poco, pasarán los días muy rápido y serás tan arrugado o mucho más que los otros. De los que tú dices que no vas a hacer. Desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. En sexto lugar, un cristiano puede que pierda todo, sus bienes, sus hijos, el cuidado y ayuda de su cónyuge, incluso su salud, hasta el punto de resultar repugnante como lo fue Job a su propia esposa. Ya no era ese esposo tan bien presentado, completamente sano, bien perfumado y todo. No. Ahora daba asco pasar ahí cerca porque el olor era repugnante. No sé si alguno de ustedes alguna vez pasó por el lugar donde fabrican harina de pescado. A mí me tocó allá en Guaymas, Sonora, México. Ahí estaba el Pacífico y salimos nosotros en el auto con un pastor hace años. Yo le dije, ¿qué es ese olor? ¡Uy, qué horrible! No, dice, aquí se hace harina de pescado. Y dicen que las personas que están trabajando ya no necesitan usar máscara ni nada, se acostumbran tan bien a ese olor que les parece el mejor perfume francés. Yo creo, después de tanto tiempo, ¿no? Otra cosa, cuando una persona sufre alguna calamidad, no debemos apresurarnos diciendo, ya tienes lo que mereces. Ah, ¿ve? Yo sabía que le va a pasar algo, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Mucho cuidado con juzgar a una persona que le han venido catástrofes, porque simplemente Job no sabía lo que estaba pasando. Sus amigos no sabían, su esposa no sabía, sus hijos ya habían muerto, no era importante. Hay un texto en la Biblia que quiero que llevemos muy bien grabado en nuestra mente, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ajá. Entonces, cualquier juicio que emitimos es antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas que solamente el Señor conoce. Así como en el caso de Job. Si vamos a acompañar al sufriente en octavo lugar, dolido, preparémonos para no causarle mayor dolor. Hay un texto más adelante que ya vamos a llegar, por eso me encanta este libro. En el capítulo 16, versículo 2, la segunda parte, miren lo que Job dice, por eso admiro a este hombre. Consoladores, molestos sois todos vosotros. Son los mismos que hicieron ese grito. Consoladores, molestos, mejor váyanse de aquí. Flor de hombre, eso sí que es hombre. Noveno, que el mejor consuelo para quien sufre es la presencia silenciosa de quien está dispuesto a sufrir con él. ¿Qué le parece si estos tres amigos hubieran dicho a la esposa, hermana o señora, ¿por qué descuida a su esposo? Usted sabe que es cuando él más la necesita. Ahora, no la estamos juzgando, no la estamos condenando. Yo no sé cuántas de las esposas que me escuchan y que de verdad aman a su esposo aguantarían esto. No dirían, querido, voy a orar que el Señor te lleve. Que es lo mismo que decir, voy a ir a preparar en la mortuoria todo lo necesario porque te vas a morir en cualquier momento. El mejor consuelo para quien sufre es acompañar al sufriente. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y décimo, nunca debemos depender más de nuestra salud, nuestros bienes, nuestra apariencia y capacidad que del Señor, ni aún depender de nuestro cónyuge. Tenemos que depender del Señor. Todo eso puede fallar, todo lo podemos perder, excepto la ayuda y la dirección del Señor. Si nosotros no tomamos esto muy en serio, el día de sufrimiento, el día de dolor, no podremos sobrepasar y nos dejaremos llevar probablemente por las críticas, los juicios que emiten otros. Hay un miembro de nuestro cuerpo que es muy malo. Su nombre comienza con L. Muy malo. Se llama lengua. Y con la lengua herimos mucho más que con el puño o en cualquier otra forma. La herida es muy dolorosa, sobre todo cuando prejuzgamos a una persona. Antes de tiempo, antes de tener evidencias, y a veces nunca podemos tener las evidencias que queremos, y ya juzgamos. Ah, fulano perdió todo, le sacaron la casa, le sacaron la cama, le sacaron hasta el colchón, le sacaron todo y lo echaron, vino la policía y cargaron todo en el camión, y ahora no tiene nada, ella tiene su paga. ¿Cuántos de ustedes a una persona que ustedes saben que es culpable, que sabe que estafó a mucha gente, que sabe que hizo mucho daño, irían para socorrerlo en un momento de crisis para él? No, no levanten la mano. No hace falta. Es muy difícil, es muy fácil ayudar a una persona que era como Job. Bueno, pero en el transcurso, a medida que estemos avanzando hasta el final, notaremos que ellos básicamente todos decían lo mismo, que en pocas palabras es esto: nunca se ha visto que Dios condene a una persona o castigue a una persona inocente. Algo estás escondiendo, Job. ¿Por qué no confiesas tu pecado? Y la grandeza de Job está en que nunca dejó de confiar en Dios. Y es tal el epílogo de todo esto, que al final final, Dios dice a estos llorones, el trío: ustedes ahora han ofendido a mí, han ofendido a Job. Si él no ora por ustedes, muerte es lo que los espera. Así que él tuvo que interceder por ellos para salvarlos de alguna situación peor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Hay una canción que dice: nunca sufrimos solos, el Señor está a nuestro lado. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y permite que hayamos aprendido algo que nos permita serte más útiles y servirte incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén.